escuchando Johnny B. Goode. Él la vino a buscar, nada más que a encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Arte y cultura popular. Arte y cultura popular. Arte y cultura popular. Arte y cultura popular. Militando lo propio. Todo camino puede andar. Bueno, esta columna se llama Arte y Cultura Popular. Estaría bueno para discutir un poco qué entendemos, cuál sería el rol del artista en estos tiempos en el que Indio Solari anunció su enfermedad y algunos especulaban con que era una operación marketinera. Yo descreo de eso y creo que a veces se le pide a los artistas lo que no, la verdad no tienen por qué dar. Creo yo que no tienen obligaciones. Como al indio se le critica que vive en un country, que se toma buen vino, no sé, me parece una pavada, la verdad. Con el indio ganan todos, la gente que disfruta de los recitales, que son una fiesta, en las ciudades, vendiendo hasta cansarse. Así que bueno, no sé cuál es el problema con el indio Solari. A la gente no le viene nada bien. Pero bueno, ahora vamos a hablar de Luis Alberto Spinetta, que siempre se lo ha acusado de ser un artista descomprometido. Yo la verdad que tampoco entiendo a qué se refieren con descomprometido, con qué se tiene que comprometer un artista. Yo creo que el flaco fue un artista totalmente comprometido con la música, y esa es la herencia que dejó para la posteridad, con la música y con la poesía. Acá me dice Marta Minujín también, no entiendo a qué va Nico, pero bueno. Un comentario muy sagaz por parte de Nicolás Hernández, que bueno, que es uno de esta escuela... No. De que piensa que el artista tiene que realmente estar comprometido con el pueblo. Yo creo, Nico, que en realidad el artista tiene que... Si quiere estar comprometido con el pueblo, lo está o lo va a estar de forma indirecta, porque es un compromiso estar comprometido con la música del lugar en el que naciste. Y eso me parece también importante para resaltar. Y decía Spinetta en el 77... No quiero que le den más valor a mi imagen que a lo que yo compongo. Eso sería para mí la muerte, ¿no? A veces uno le da más valor a la imagen que a la música, que es finalmente lo que importa. Luis Alberto Spinetta, entonces, que creía en el rock como una herramienta para la liberación. Pero una liberación individual, quizá. Y esa era la principal discusión que tenían con los militantes en los 70. Que proponían unos tomar las armas para cambiar... a la sociedad a través de una revolución armada, y estaban los rockeros que creían que la revolución tenía que ser interior, y bueno, siempre había rispideces entre estos dos sectores, de estas dos rebeldías, digamos. Y decía el flaco en su manifiesto rock, música dura, la suicidada por la sociedad del 73, el rock es el impulso natural de dilucidar a través de una liberación total los conocimientos profundos a los cuales, dada la represión, el hombre cualquiera no tiene acceso. Entonces, repetimos, el rock es el impulso natural de dilucidar a través de una liberación total los conocimientos profundos a los cuales, dada la represión, el hombre cualquiera no tiene acceso. Así que el flaco, dándoles su punto de vista, ¿no?, del rock como una herramienta para la liberación individual, porque recordemos que hoy capaz que es más común escuchar guitarras eléctricas y cantar lo que se te canta la gana. Pero en los 70, en los 60 lo cagaban a palos por cantar lo que se le cantaba la gana. Por eso digo que, como dice el Charlie, que dice que yo que nací con Videla, yo que luché por la libertad, pero nunca la pude tener. Y realmente creo que lucharon por la libertad, como el Indio Solari. Por eso me rompe las pelotas que se le pegue al Indio Solari. Cuando en los 70 el loco seguía... Él decía, el Indio, en una canción dice, El último secuestro es el de tu estado de ánimo. Como que estaba en plena dictadura, bueno, pero yo voy a seguir festejando la vida, haciendo estos recitales que hacía en el Teatro Lozano de La Plata, en plena dictadura, con desnudos en vivo, con liberándose de la represión y jugándosela realmente. Y si eso no es compromiso, acá me tiran una chicana. Me dicen, circula que el Indio Solari juega al polo. La verdad. Tiene derecho, se lo ha ganado. Se lo ganó, loco, no le robó nadie. Y no tiene obligaciones, como pueden tener los políticos, que sí tienen obligaciones para con la gente. El artista no tiene otra obligación, sino que. Ninguna obligación. Simplemente, bueno, dar un buen recital, obvio. Hacer un buen disco. Pero tampoco es una obligación, qué sé yo. No sé aparte, qué Spinetta es un artista nato, digamos, que ha hecho lo que muy pocos pueden hacer, lo que muy pocos pueden lograr. Ha fusionado lo que es la poesía. Con la música se han hecho carne, digamos, es como muy pocos lo han logrado como él. Él muy fanático de Artaud, por ejemplo. Fue muy muy único lo que hizo, la obra que dejó, y también eso de no la época, el contexto que les tocó vivir, y no era fácil en ese momento ser rockero, decir lo que pensabas. No era fácil. Ahora, bueno, critican, pero hay que estar, ¿no? Y claro, sí, el mismo Lindo Solari lo cagaron a palo, lo torturaron. Sí. Y demás. O ponerle Papo, otros artistas también, que le ha tocado la represión en los recitales. A Papo, por ejemplo, a él mismo lo han llevado a la comisaría de sus propios recitales, junto con la gente. Claro. Era otra. Hoy en día uno va, ve el recital tranqui, estamos en democracia, por suerte. Sí, si bien hay a veces algunas ripieces, como en el recital de La Renga en Tandil, sí, la vez pasada, que cagaron a balazos sí, de goma. Pero bueno, sí, realmente es propio de otra época, como decimos. Sí, esas, sí, prácticas, ¿no? Que bueno, a veces persisten. Sí. Joaco, ¿alguna opinión para dar sobre el rol del artista? Que hoy estamos de paso aprovechando a hablar de lo que opinaba Spinetta, ¿no? Del rock como un camino para la liberación y demás. Me cuesta elegir si el artista debe tener un compromiso político o no. Pero lo que sí estoy seguro es que nada, que como hablábamos la otra vez, Facu, el artista trabaja, su trabajo es emancipar a la gente a través de su arte, y eso debe ser considerado como un trabajo y como tal debe ser pagado. A veces se dice que el artista, por ser artista, tiene que ser un hippie o tiene que vivir como un pobre. Sí, y que claro, ¿ves? Eso mismo. Al Indio Solari se le reclama que viva como un monje asceta del Tíbet, porque es un artista. Miren cuántas cosas que circulan. Porque es un artista y no merece esa guía. En cambio hay empresarios que están ahí arriba y que nadie les critica nada y ven una contradicción. ¿Qué, como Nico? Nico, por ahí. ¿Qué decía? Y claro, lo diga al aire, que se anime. Bueno, pero se le piden a los artistas a veces cosas que realmente no debieran pedírsele. Así que vamos a escuchar a Facu. Sí, no, Nico. No. A ver. No quiero entrar en esta. Yo sé, el respeto al Indio, lo que sí. Yo creo que el rol del artista tiene que tener un cierto compromiso con el ambiente, con lo que pasa a su alrededor, si no, corre el riesgo de descomprometer esto que hablaba, la emancipación. La emancipación, si no es política, si no es social, es incompleta. No existe la emancipación del espíritu, del cuerpo y del alma. Porque termina siendo... Es el primer paso. Sí, no siempre. Hay chabones que están emancipados espiritualmente y están encerrados en su mundo. O sea, me parece que tiene que hacer algo integral el artista, por lo menos el tipo de artista que quiero yo, que a mí me conmueve. Pero es algo personal. Son caminos paralelos. Creo que la emancipación social tampoco alcanza con eso solo. Porque si no termina siendo un engranaje más de qué... digamos, las organizaciones tienen eso. También está la individualidad, y me parece que hay que festejar la individualidad y que no sea una mala palabra de ay, no, sos un liberal porque crees en la individualidad. No, la individualidad es nos hace humano, creo yo. Facundo, escuchamos a Spinetta. Dale. Que decía: me encanta estar fuera del mercado, me hace reverdecer estar en una actitud incendiaria. Así que el flaco que... Escuchamos al flaco y bueno, ¿qué opina la gente? A ver, ¿qué dice la gente que anda diciendo? Los Invisibles Radio, nos buscan en Facebook 470-4485. Escuchamos el anillo del Capitán Beto del flaco Spinetta. Y después un tema que viene a la ocasión, que es las habladurías del mundo. Las habladurías del mundo no pueden atraparnos, porque cuando pones un disco, todo esto que estamos hablando ya no tiene sentido, y escuchás la música, y eso es el arte. Así que... como su destino. Sin embargo, un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos. Todos llaman cielo, si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo umbral. Porque habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad. Ya no puedo más de soledad. Su anillo lo inmuniza de los peligros, pero no lo protege de la tristeza. Ciudad en la que alguien silbe un tango. Dónde están los camiones de basura, mi vieja y el café? Si esto sigue así como así, ni una triste sombra quedará. Y una triste sombra quedará. Ahí va el Capitán Beto por el espacio, regando los malbones de su cabina. Thank you. oigo trinos, voces, oigo mar. Son esos los dioses, no se escuchaba. Seguimos con Los Invisibles, ya siendo las 10, escuchando un bluesito ahí de autor Papo, porque se viene Blues Obrero. Ya estamos con Marcelo acá. Buenas noches, se viene Blues Obrero, programa con dos artistas increíbles. Hermes Valenzuela, Daniel, un actorazo, el actor de las 1000 películas, firmó 160 películas, mirá. Un compañero también, además, que es representante del sindicato de la Asociación Argentina de Actores. De la representación gremial. Y va a estar el compañero Gonzalo Chávez, un escritor, también militante montonero, que estuvo en Cuba. Mirá, interesante. Muy interesante. Así que tenemos un programa. Y blues. Y blues, toda la noche hasta las 12, de 10 a 12. Está para, ¿no? con un whiskito ya al lado de la estufa. Totalmente. Escucharse unos blueses. Así que bueno, nos estamos yendo de Los Invisibles. Íbamos a hablar de la Copa América, pero Pero bueno, deseamos suerte a Argentina mañana con Jamaica. Mañana, recordemos, 6:30 con Jamaica. Vamos a Argentina. Vamos a Argentina. Bien. Nos vemos el próximo viernes entonces con Los Invisibles, luchando sin atajos. Estuvo participando Nico Hernández ahí en la producción. Estuvo Lila. Hola. Su primer día. Chao. Su primer día acá. Estuvo Joaco Mans, también estuvimos charlando sobre género. Estuvo Nicolás Bulacio, que estuvo dando un análisis sobre algunas de las noticias que tuvimos que escuchar esta semana con respecto a los candidatos para el Frente por la Victoria. Así que bueno. Y estuvo Dante Minio, que nos trajo la entrevista a un abogado por el caso de la muerte de Omar, que era uno de los pibes de la frazada de Plaza San Martín, que mató a un policía. Así que bueno, el próximo viernes seguimos con más Los Invisibles. También un saludo a Yael, que bueno, mañana tiene una actividad ahí en el barrio 2 de Abril, ¿no? Luchando por la vivienda, por los títulos de la propiedad, ¿no? La vivienda para quien la necesita. Así que vamos, nos vemos el próximo viernes. Gracias.